vida no es nada para mí, porque el destino no supo comprender ese amor sincero que te di. Quise entregarte todo lo que soy, sin pedirte nada a cambio de ti. Y tú no entendiste tanto.